Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, y que el tiempo en nosotros no existe. Y por todo lo que cosas bonitas tan simples que siempre me dices.